Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, 5 y 31 minutos de la tarde. Es el tiempo en el que vamos adentrarnos ya en nuestra programación especial dedicada a la 22ª subida Ubrique Benaocaz, que como saben se va a celebrar el próximo fin de semana a partir del viernes, a partir de esas 3:30 de la tarde, con esas entrega de documentación y verificaciones técnicas, y hasta pues prácticamente la tarde del domingo, el mediodía del domingo. Como ya saben, es la segunda prueba del Campeonato de España de Montaña Sportech, que este año tiene nuevo patrocinador. Una competición que ha pasado, como comentábamos ayer con el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, ha pasado pues por altibajos, y ahora pues estamos a la expectativa de ver cómo va a ser esta temporada, porque el avance de lo que fue la primera cita del Nacional en Estepona poco nos pudo revelar en lo que se refiere al Nacional, porque muchos de los pilotos que se suponen y se presumen que van a estar este año disputando el Campeonato de España no estuvieron presentes en la prueba malagueña. Sí lo tuvieron dos pilotos con un palmarés increíble, de los más laureados de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de José Antonio López Fombona, que estrenó su Lamborghini en la localidad malagueña y que le sirvió pues para conseguir una cuarta posición del Scratch de turismo, o de la general en la categoría 3, mejor dicho. Está todavía trabajando en la adaptación de ese vehículo, de ese Lamborghini Huracán, un vehículo italiano, de la marca italiana, que viene de circuito y que, pues lógicamente, necesita su adaptación, su trabajo, su reglaje para poder competir en las pruebas de carretera. También estuvo presente en Estepona Javi Villa, el piloto de monoplazas de CM, también campeón de España en estos últimos años, y que, bueno, este año también presenta novedades. Primero la unidad que va a llevar al volante es una evolución del B49, del Van Gogh Racing Car B49, con el que ha conseguido los logros en estos últimos años, desde que embarcara prácticamente en el, bueno, prácticamente no, desde que embarcó en el Campeonato de España de la mano del fabricante Jesús Bango, como piloto oficial, lo ha ganado todo. Y en este sentido, pues con esa unidad que estamos comentando, este año, al menos en Estepona y en Ubrique también, va a estar con la unidad B52. Es una evolución del otro Van Gogh Racing Car, ya decimos, con el que ha conseguido tanto en el Campeonato de España. Pero además este año presenta una novedad, y es que abandona la categoría 2, en la que quedó encuadrado el año pasado, cuando dentro de los monoplazas pues se crearon esas dos categorías, para formar parte de la categoría 1, en la que quedan enmarcados pues lo que son los CM Plus más Barqueta, Silueta y etcétera. El grupo 2 es de CM de promoción. Una categoría en la que además este año entra un nuevo fabricante, el Talex, con dos unidades M1, que va a estar presente en nuestra localidad por primera vez en ese Campeonato de España, ya que no llegó a tiempo para estrenar esas unidades, esas monturas en Estepona. Pues bien, como decimos, hoy vamos a hablar con estos dos pilotos que no debutan en Ubrique en el Nacional, sino, como decimos, ya estuvieron en Estepona. También estuvo, por ejemplo, José Antonio Aznar, que visitará Ubrique, pero no así Humberto Hansen, el vigente campeón de España, que no estuvo en Estepona y sí va a estar en Ubrique con su Porsche, con el vehículo con el que ha conseguido conquistar los dos últimos títulos de España de montaña en la categoría de turismo. También va a estar, por ejemplo, Raúl Borreguero, con el imponente Mosler, el piloto valenciano, que no estuvo en Estepona y que en principio parece que no va a ser de la partida de completar el campeonato de España, sino irá a pruebas puntuales y parece ser que una de las elegidas es Ubrique. Tampoco va a contar la subida Ubrique con Andrés Vilariño. Este sí estuvo en Estepona, pero se tuvo que retirar por una avería con las marchas y de su norma. Y bueno, no sabemos si es que no ha llegado a tiempo para Ubrique, para tener lista la barqueta, o si en sus planes ya no entra a seguir este año el Campeonato de España. Esto, como decimos, se conoce pues de un día para otro en función de lo que las sensaciones que vaya adquiriendo el propio piloto a lo largo de las pruebas a lo largo de la temporada. Nosotros, como decimos, hoy vamos a estar con estos, o vamos a recoger las impresiones de estos pilotos. Vamos a optar primero por ello, porque son los que se tienen que desplazar más lejos hasta Ubrique, y luego puede haber problemas para contactar con ellos. Así que nos quedaremos primero por los pilotos del Nacional, para acercarnos a los del Andaluz y a los ubriqueños, porque no pasa desapercibido que este año 21 pilotos de los 101 que forman la parrilla son oriundos de nuestra localidad, lo cual es una cifra récord que ha superado todas las expectativas que había para esta 22ª subida. Ha habido un crecimiento exponencial en estos últimos años, bueno, que sobre todo a nosotros nos alegra mucho, ¿no?, el poder contar con tanto piloto ubriqueño metido en la competición, y nosotros también poder hacer nuestro seguimiento particular a los pilotos locales, no solo a los que se van a jugar la prueba, a los que están en el campeonato de España, sino también a nuestros pilotos locales, a ver cómo se desenvuelven y cómo disfrutan de lo que va a ser la prueba de su pueblo. Por cierto, que ya lo comentábamos esta mañana, hoy se ha presentado en la mañana de hoy en la Diputación Provincial de Cádiz la subida oficialmente, de forma oficial, un acto que ha contado con la delegada territorial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Remedios Palma, con el diputado Salvador Puerto, por ejemplo, con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, o el concejal de Deporte, Antonio Martel, junto al presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, que bueno, va a ser en este caso su primera subida como máximo representante del automovilismo andaluz, cargo al que accedía a principios de este año. Y también ha contado, lógicamente, con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García. Pues se han destacado distintos asuntos en este acto de presentación en Diputación. Y bueno, pues ya, como decimos, empieza la cuenta atrás de lo que va a ser este año la 22ª edición de la subida Ubrique-Benucaz. Ayer nosotros nos quedábamos ya con las cuestiones organizativas y técnicas de la prueba, todo lo que es el montaje que conlleva y todos los datos relacionados pues con un evento de estas características, y a partir de hoy ya nos vamos a quedar en lo puramente deportivo, como corresponde a nuestro programa de deportes. Como decimos, hoy hacemos esa primera incursión y a lo largo de toda esta semana pues seguiremos centrados en la subida Ubrique-Benucaz. Bueno, todas estas cuestiones y alguna más las vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 29 de abril a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Fútbol en Ubrique. 21ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 23 de abril, a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa.

Nuevos diseños, tejidos de algodón 100% de alta gama, a mitad de precio, multiusos, reversible, de gran calidad, a precios increíbles. Y con la compra de un colchón de alta gama, te obsequiamos con un regalo sorpresa hasta fin de existencias. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Dijésimo segunda subida Ubrique de Naucad, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucad. ...5 y 47 minutos de la tarde... ...como ya saben, esta es la sintonía... ...que nos va a introducir todos los próximos días... ...lo que es la información relativa... ...a la subida Ubrique-Benocal... ...ya decimos que tenemos... ...pues todos estos días por delante... ...a diferencia de otras... ...de otros años... ...en los que comenzábamos esa programación especial... ...el mismo miércoles... ...prácticamente nosotros lo hemos iniciado... ...a principios de semana... ...ayer ya conocíamos... pues esa información relativa a la organización, a los aspectos normativos, a los aspectos técnicos, y hoy, pues a partir de hoy, mejor dicho, queremos decir, a partir de hoy queremos quedarnos con lo que son las impresiones de los que, en definitiva, son los protagonistas del Campeonato de España de Montaña, bueno, del Campeonato de España, del Campeonato de Andalucía, de todos esos certámenes para los que puntúa esta subida Ubrique organizada por Escudería Ubrique. Y en principio, pues como venimos haciendo en estos últimos años, queremos quedarnos con esos pilotos que cuyos nombres son los que más van a sonar este próximo fin de semana, ya sea por acción o por omisión, porque sería igualmente de noticiable que sus nombres no sonaran entre los pilotos que están peleando y luchando por conseguir la victoria en esta subida Ubrique-Benocaz. En este caso, pues como siempre, o como viene ocurriendo habitualmente en estos últimos años, los pilotos que suelen destacar en lo que es el Campeonato de España suelen ser pilotos del norte, sobre todo de la zona de Asturias. Hay una gran cantidad de pilotos que siguen el nacional en turismos y sobre todo en monoplazas, y bueno, prácticamente son los que vienen de zonas más lejanas. El automovilismo prácticamente es religión en zonas como Asturias, como Galicia, el País Vasco. Y pues en este caso lo que queremos decir es que esa expedición asturiana es en la que nos queremos centrar, en dos pilotos que, bueno, son en este caso la avanzadilla o los cabezas de lo que es esa ingente cantidad de pilotos asturianos que ahora mismo vienen hasta nuestra localidad. En la categoría de turismos, José Antonio López Fombona, que como hemos comentado en nuestro sumario, presenta novedades de cara a esta edición, cambio de montura, y en parte pues ya se pudieron ver ese nuevo Lamborghini en Estepona, la primera cita del Campeonato de España el pasado mes de marzo. Es un fijo en el nacional y es un fijo en Ubrique. De hecho, como hemos comentado ya en varias ocasiones, se le da estupendamente bien la subida ubriqueña, y de hecho es de los pilotos que más victorias tiene en su haber aquí en Ubrique, en esa categoría de turismos. Pues con José Antonio López Fombona vamos a hablar en los próximos minutos, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Un saludo para todos. Llega la segunda cita del Nacional a Ubrique, una de las pruebas que, como decimos, mejor se le dan a José Antonio López Fombona, dominador del palmarés ubriqueño. ¿Cómo se presenta esta 22ª edición? Hombre, yo creo que se presenta muy competida, muy reñida. He visto la inscripción, que yo creo que es una inscripción de lujo, y vamos a tener grandes rivales. Como siempre, vamos con una gran ilusión, con deseo de hacerlo lo mejor posible, pero sabemos que va a estar muy difícil. El coche creo que lo hemos mejorado un poco de suspensiones después de Estepona, que no iba muy bien, uh-huh. pero bueno, hasta que no participemos ahí no vamos a saber si la mejoría es real o todavía nos falta por mejorar. Uh-huh. En este caso, pues llega, como hemos comentado, llegas a Ubrique con ese Lamborghini Huracán. Has pasado de la tecnología alemana a la italiana. Y bueno, siendo un corredor tan fiel a Audi en estos últimos años, ¿a qué responde ese cambio? Hombre, en realidad Lamborghini pertenece a Audi, con lo cual no dejé de salir de la marca. Seguimos con la tecnología alemana. Ciertamente el Huracán comparte chasis con el nuevo R8, con lo cual, y motor también, con lo cual son dos máquinas muy similares que en el fondo pues tienen el mismo padre, ¿no? O sea que no salimos del círculo, ¿no? Seguimos fieles a la marca. ¿Muy diferente, a como comentas tú, al R8 del año pasado? Pues sí, la verdad es que en Estepona probamos con los reglajes que llevábamos el año pasado en el R8, pensando que al ser similares nos iban a funcionar, pero no nos funcionaron en absoluto. Fuimos probando cosas, pero no fuimos capaces de acertar durante el fin de semana y nos marchamos con una sensación un poco descorazonadora. Pero bueno, luego tuvimos aquí una pequeña prueba en Asturias donde cambiamos y fuimos haciendo reglajes en otro sentido y parece que hemos mejorado. Pero bueno, como te digo, lo veremos ahí en las rampas de Ubrique este fin de semana si realmente la mejora es efectiva o no. Es evidente que un vehículo como este, viniendo del circuito, adaptarlo a la carretera requiere mucho, mucho trabajo y mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y además para usarlo en montaña no nos vale de mucho el ir a probarlo a un circuito, porque podríamos haber ido a un circuito, pero las conclusiones que sacas en un circuito permanente luego difícilmente son aplicables a la montaña, y para nuestra desgracia no se pueden actualmente, por lo menos en el norte está totalmente prohibido y totalmente imposible el cerrar una carreterita para ir a probarlo un día. Con lo cual, pues bueno, tenemos que ir adaptándonos y mejorándolo de carrera en carrera. Además, tengo entendido que es la primera unidad de este modelo que sale de los circuitos, ¿no? Hasta donde yo sé, sí. Y hasta donde yo sé, es el primero y único que no, vamos, que ha salido del trofeo, del super trofeo, que es como se llama la copa esta de Lamborghini, y se emplea para montaña. Por lo tanto, sois pioneros, podríamos decir, responsables de la adaptación de este vehículo a la carretera. Nos comentabas que que se ha evolucionado mucho desde Estepona a Ubrique. ¿Crees que va a llegar completo esos reglajes a Ubrique o que todavía os queda más trabajo? Bueno, yo espero y deseo que hayamos acertado y que seamos competitivos ahí en Ubrique, pero no lo vamos a saber hasta que saltemos a las rampas el sábado y veamos cómo se comporta y qué tiempo somos capaces de hacer. Desde luego, aunque hayamos mejorado mucho, seguro que todavía nos queda camino por recorrer y que, dado la complejidad de reglajes que se pueden hacer en un vehículo de estas características, hasta que acertemos con el ideal, pues tendrán que pasar todavía unas cuantas carreras. Pero bueno, si vamos mejorando ya me conformo. Está claro, porque lo que es la prueba de Estepona es muy diferente a la de Ubrique por esa longitud de la cita y quizás tengas que tengáis la necesidad eso de ir de no solo probarla en una prueba, sino en varias, ¿no?, para dar con el conque. Claro, efectivamente, tú vas cambiando cosas y, bueno, pues vas viendo que una va mejor o que va peor, pues en función de eso, pues sigues en esa dirección, hasta que hay un día que dices, bueno, pues ya hemos probado casi todo y lo que mejor va es esto o aquello que probamos la semana pasada. O sea, llegas a unas conclusiones. Pero una vez que tienes un setup básico, que ya el coche va bien, digamos que ya las correcciones no son necesariamente tan grandes, ya es cuestión de ajuste un poco más fino, ¿no? Por cierto, que en Estepona no pudimos evitar acordarnos también de José Antonio López Fombona, cuando pudimos ver al 600, al S600, compitiendo ahí en esa categoría GT, bueno, con nuevo piloto, digamos, y se habló de una situación muy similar ahora mismo a la que tuvo tu DTM. Sin embargo, aquí la norma nacional lo sigue considerando del grupo 3. Como afectado que ha sido con anterioridad, ¿qué opinión tienes al respecto? Hombre, vaya por delante que yo no me opongo a que esté en la categoría 3 y que cuantos más competidores tengamos mejor, porque más divertido se hace. Pero bueno, si conocéis el coche, pues no deja de ser un CM, es decir, un prototipo con una apariencia externa de 600, pero bueno, no deja de ser una apariencia externa. O sea, con reglamento en mano, eso tenía que ser un E2SH, como era el DTM. Pero bueno, la federación, pues sus razones tendrá, querrá quizás apoyar un poco al constructor, a ver si pues se desarrolla un poquito su trabajo y pueden salir unos cuantos más de estos al mercado, y no me parece mal. José Antonio, ¿qué planteamiento tenéis para este 2017? Bueno, yo ya dije hace tiempo que realmente no me preocupaba ganar más títulos, y de hecho, si seguís mi trayectoria en los últimos años, pues no he seguido el campeonato al completo. Estoy yendo a aquellas pruebas pues donde más más y mejor afición hay, como es el caso de Ubrique, y en otras pues donde me divierto o hay digamos ciertas premios alrededor de la carrera, como pueda ser pues sitios donde se come muy bien o bueno, no, donde se pasa bien en general, ¿no? Porque no cabe duda que la carrera pues es un elemento más dentro de un fin de semana deportivo en el que estás en tu ambiente, estás haciendo lo que te gusta y estás con la gente con la que te apetece estar. Entonces, los campeonatos, pues bueno, son accesorios, por así decirlo. Bueno, aún así, bueno, viendo la inscripción de Ubrique, lo comentamos en días anteriores, que supera el centenar, pero nos comentaban algunos aficionados que, claro, la mayoría, digamos, son pilotos de la zona, del regional, y que cada vez parece que hay menos pilotos que siguen el nacional. No sé, nunca hubo una gran cantidad de pilotos siguiendo el nacional en estos. Que yo recuerde, durante los últimos 8 o 10 años, no más de 15 o 20 a lo sumo pilotos seguíamos el nacional de una manera asidua. Y bueno, pues no va a ser muy diferente este año. Pienso que seguramente, dado que la situación general del país pues parece que está mejorando un poquito, pues seguramente que alguno más se unirá. Pero bueno, realmente es que seguir un nacional en cualquier especialidad es bastante costoso, y entonces yo entiendo que no habiendo, como no existe, como sabéis, premios en metálico en las carreras, y siendo el título de campeón pues una digamos que una recompensa en forma de estatuilla con mejor o menor gusto, pues tampoco es que haya unos estímulos muy grandes para seguir los campeonatos, ¿no? Claro. Además, por ejemplo, estamos hablando del Campeonato de España de montaña de este 2017, que incluye incluso dos pruebas en Canarias, lo cual suponemos que para los pilotos es un coste muy superior al que el desplazamiento, nada más al presupuesto, es un aumento del presupuesto al que quiera seguir ese calendario, ¿no? También en Andorra, aquí en Ubrique. Digamos que son sitios muy muy alejados unos de otros, desplazamientos tienen que ser muy, muy costosos, suponemos. Por supuesto. Hombre, los que están dentro de la península pues son asequibles, en el sentido de que ya los conocemos, y bueno, pues un día te toca ir a lo mejor a 800 kilómetros de tu casa, pero igual otro día tienes la prueba a 50 o a 100 kilómetros. Entonces eso es bastante llevadero. el tema de Canarias, pues hombre, el coste del desplazamiento a Canarias, multiplicar igual por 6 o 7 un coste de un desplazamiento habitual, uh-huh. con lo cual pues lo hace muy muy difícil y muy cuesta arriba. Uh-huh. Suponiendo también que esa, hay dos pruebas en Canarias, las dos son de formas consecutivas más la estancia, ¿no? Ya decimos, claro, claro, además sí, efectivamente. No se puede ir y volver, hombre, claro. Yo creo que han hecho con buen juicio, sí, eso sí. las pruebas una semana seguida de la otra. Pero, claro, eso te obliga una de dos, o a estar yendo y viniendo con los correspondientes costes de avión, que pues al final acaban siendo elevados, o quedarte allí 10 o 12 días. También, para el caso del que vaya a lo mejor con la familia y se lo tome como unas vacaciones, pues mira, fantástico, pero de no ser así, pues claro, es lo que hablábamos, que es un coste adicional, pues que lo hace muy muy difícil de asumir, ¿no? José Antonio, con la primera prueba del Nacional, con esa subida a Estepona, bueno, entre los pilotos que estáis estrenando montura, los que no pudieron estar con la montura nueva, pues se plantea mucha incógnita de cara a Ubrique. No sé, digamos que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el camino que va a coger la pelea por el título. Es algo que todavía no está muy definido y supongo que será una cosa que se tendrá que esperar dos o tres pruebas para saber realmente los derroteros que va a coger este año el Campeonato de España, ¿no? Seguramente, sí, porque además, lamentablemente, en Estepona no tuvimos la presencia de Humberto Janssens, que es un tremendo animador, es el campeón en título, uh-huh. y lamentamos todos que por sus circunstancias personales no pudiera estar allí. En Ubrique, afortunadamente, ya lo hemos recuperado. En Ubrique también estará José Antonio Aznar con una nueva montura que esperemos que le dé toda suerte de éxitos. Y como tú bien dices, pues seguramente tendremos que esperar hasta el Fito. Ahora, después de Ubrique, como sabes, vienen Falperra y el Fito. Y seguramente que después del Fito será cuando ya veamos un poco por dónde va el campeonato y quiénes apuntan a poder optar por él, ¿no? Claro, por todas esas circunstancias ahora podemos decir que el fin de semana se presenta muy igualado, como nos comentabas al comenzar. Sí, sí, sí. Y que hemos recuperado también a Raúl Borreguero, gran animador también, de Ubrique, que yo creo que viene con más ganas que nunca. Ya en las últimas carreras había demostrado que su vehículo era muy competitivo y yo creo que va a ser un durísimo rival ahí en Ubrique, que también se le da muy bien. Y bueno, pues va a ser bonito, va a ser divertido, va a haber pelea. Un recorrido, como decimos, muy diferente al de Estepona. ¿Cómo le puede venir al Lamborghini y a ti el tramo ubriqueño? Hombre, lo fundamental, como apuntaba al inicio, es conseguir un buen setup. Una vez que consigues un buen setup, los tramos, pues casi te diré que nos da igual uno que otro. Uh-huh. Por lógica, este tipo de vehículo, cuanto más rápida sea la prueba, mejor le irá. Pero bueno, yo creo que consiguiendo un buen setup deberíamos de ser capaces de defendernos en cualquier terreno. En ese supuesto, como decimos, el fin de semana se presenta en lo climatológico bastante soleado. Puede ayudar precisamente a lo que nos comenta. Y es de suponer que se va a rodar mucho más rápido que en estos dos últimos años, donde, bueno, pues también la prueba ha tenido ese protagonismo de la lluvia en diferentes momentos, ¿no? Hombre, si es así, desde luego. Yo la verdad es que normalmente no me hago cábalas con el tiempo, porque si pudieses hacer algo, pues vale la pena que estés pendiente de él, pero como no puedes hacer nada, pues entonces nosotros llevamos ruedas de seco y ruedas de agua. Y cuando vas a salir dices, hombre, que está seco, pues vale, pues ponemos las ruedas que tocan. Y dices, que está empezando a llover, digo, bueno, pues acabas de agua, ¿no? O sea, que poco puedes influir, o mejor dicho, nada, en el tiempo que va a hacer. Pero si, como tú dices, está un buen fin de semana, soleadito y la pista está limpia y demás, pues se pueden hacer unos muy buenos tiempos, por supuesto. Pues ya saben, uno de los nombres propios de esta subida Ubrique del Campeonato de España de Montaña es José Antonio López Fombona, que estará presente este fin de semana aquí en nuestra localidad. José Antonio, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por tu amabilidad, por atendernos como todos los años, y como siempre, desearte toda la suerte del mundo y que disfrutes de la prueba, del pueblo, de su gastronomía, de todo lo que podamos ofrecer, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, y no te quepa duda que nuestra mejor y más sana intención es disfrutar de todo lo que has dicho. Pues de la ciudad, de la gastronomía, del ambiente, de la carrera, de todo lo que podamos. Uh-huh. Claro que sí. Pues nada, pues muchas gracias, José Antonio. Venga, un abrazo. Un saludo para todos. Vale. 22ª subida Ubrique de Naucat, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naucat. Campeonísimo José Antonio López Fombona, un habitual aquí en Ubrique, y lógicamente, no lo comentaba ya con los años, pues uno casi que deja el tema de los títulos a un segundo plano y lo que busca es disfrutar de ese deporte. Una generación diferente a la de nuestro próximo invitado, también asturiano, también pues dominador en estos últimos años dentro de su modalidad aquí en Ubrique. Hablamos de Javi Villa, que creo que ya lo tenemos también al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Regreso a Ubrique en este 2017 con algunas novedades con respecto al año pasado, ¿no? ¿Cómo llega Javi Villa a Ubrique para afrontar su 22ª subida? Bueno, en este principio pues vamos con un CM Plus. Como se sabe, la mayoría ahora mismo estamos preparando pues el nuevo coche, ¿no? Una nueva homologación, un E2SC, una barqueta. Pero bueno, al estar un poco justos de tiempo y algún retraso que tuvimos, pues estas primeras participaciones las estamos haciendo con un CM para ir cogiendo puntos y mantener el campeonato con posibilidades. Ese B52 que ya probaste es el año pasado en algunas pruebas ahí en el norte de España, y que también te ha dado un muy buen resultado en la primera cita del campeonato aquí en Estepona, ¿no? Sí, bastante mejor que el año pasado, ¿no? El año pasado pues acabamos de estrenarlo, tuvimos algún percance, incluso un toque y siniestramos uno de ellos, pero bueno, sin embargo, el comienzo en Estepona, como dices, fue bastante bueno. Las sensaciones, todo el fin de semana sin percances, muy rápido, y bueno, esperemos que ese fin de semana ahí en Ubrique se pueda repetir. Por lo que nos comentabas antes, la idea es que durante esta temporada puedas cambiar de montura o llegará tiempo. Sí, llegará, ¿no? Calculo que para mitad de campeonato más o menos. Ahora mismo está Ubrique, las dos siguientes están bastante cerca, que es Portugal y el Fito, y luego, pues bueno, a ver qué pasa. Espero que podamos entrar, quieras que no, las cosas pues llegan pronto, no depende solo de nosotros, sino al final hay mucha gente externa, con homologaciones, con proveedores, que tiene que ir llegando todo el material, pero pienso que después de estas citas ya estemos con el nuevo coche empezando a probarlo. Entiendo que el salto a esa barqueta viene como consecuencia de la novedad del cambio de categoría, ya que pasas a la categoría 1, digamos más obligado que por voluntad propia, ¿no? Bueno, es algo que desde hace un par de años estábamos dándole vueltas, el hacer una homologación FIA, el poder tener un coche internacional pues para poder competir en todos los países. Uh-huh. Y al final pues llega un momento que hay que tomar ese paso. Nosotros fuimos uno de los que promovimos mucho el tema de CM Plus, luego bueno, hubo desacuerdos con ello también, y al final pues llega un momento que tienes que dar ese paso. Jesús Vago pues tomó la decisión y aquí estamos, empezando a prepararlo y a ver cuál es el resultado final. Bueno, eso ya decimos, habrá que esperar todavía algunas pruebas. Lo cierto es que en Ubrique llegas con este B52. ¿Cómo se presenta, por lo tanto, digamos, la temporada en montaña dentro de esta categoría 1? Porque digamos que las circunstancias también han hecho que en Ubrique no haya ninguna barqueta ni silueta, ¿no? Sí, a veces ya es tema de los participantes y quien quiera un poco pues apostar. Yo espero que en Ubrique podamos mantener igual el mismo ritmo, que estemos peleando por ganar, que se bajen los registros que había en años anteriores. En Estepona pues marcamos el récord absoluto de la carretera y bueno, pues hay que ir viendo qué pasa. Digo, el objetivo tampoco es algo claro, porque la cabeza ahora mismo pues tanto del equipo de Vago como todos pues, está muy centrado en el coche nuevo y aquí pues hay que ir un poco nada tirando carrera a carrera y ya digo pensando en el coche más que nada. Si antes de que bueno podáis disponer de esa barqueta, este B52 puede competir con ese tipo de vehículos o no? Obviamente está dentro de la categoría 1, pero lo que son ritmos en pista no tiene nada que ver. Uh-huh. Es difícil calcular cuánto, ¿no? ¿Cuánto se va a bajar? ¿8, 10, 12 segundos? No lo sé. Es difícil de calcularlo y cuál será el resultado final. Yo creo que también va a ser un cambio dentro de la montaña, dentro de los reglamentos que tenemos hoy en día, el coche que se está preparando. Que va a desencajar un poco la situación actual y yo espero que para bien. Uh-huh. Así que el resultado final no se puede saber hasta que realmente salgamos a pista. Uh-huh. Bueno, ya centrándonos en los que vamos a poder ver este fin de semana, digamos con esa unidad B52, como decimos, te fue bastante bien en Estepona porque solo 33 milésimas te impidieron bajar de los 4 minutos y de nuevo pues pudiste batir el récord de la prueba, ¿no? Sí, ya te digo, no hubo queja. Además estábamos probando Michelin, estuvimos todo el fin de semana, tanto los entrenamientos como los oficiales con las ruedas Michelin. En Ubrique pienso que saldremos con ellas también, seguiremos trabajando, somos el único vehículo que las llevamos y bueno, ya te digo, todo son pruebas, pero de Estepona solo se pueden decir pues buenas palabras. No hubo grandes percances, muy cómodos con el coche, el ritmo yo creo que salió bien, simplemente en la primera oficial que no pudimos llegar arriba con un buen registro porque se nos soltó una centralita de las levas. O sea, al final fue una pena porque yo pienso que ahí es donde podíamos haber hecho el mejor registro en el momento de estrenar la goma nueva, pero bueno, no tiene nada que ver con el resultado de la carrera y ya te digo, esperar que no llueva este fin de semana, en principio por lo que vi va a estar bueno, y a partir de ahí pues nada, que solo sea disfrutar. Por cierto, hablando de Estepona, quien seguro que estarías muy contento una vez que finalizó la prueba es Jesús Vango, porque los Vangos dominasteis, ¿no?, en la prueba malagueña. Sí, estábamos en cabeza, si no recuerdo mal, mismo, yo creo que los 4 primeros y luego el 6º eran BRC, entonces sí, ya tío, salió perfecto el fin de semana. Y bueno, poquito a poco yo creo que se va demostrando un poco pues el ritmo que vamos llevando todos juntos. Bueno, enlazando con lo que comentas, pues parece no, casi seguro que no va a llover en Ubrique. Ahora mismo tenemos un tiempo, una climatología prácticamente estival. ¿Crees que este año se pueden dar de esta manera las circunstancias para bajar el crono de esos 2 minutos 17:40? El 2:17, que si no recuerdo mal es el que había con un CM, ¿no? Sí. Es en principio lo tenemos que bajar. El récord de la prueba, no recuerdo ni cuánto. 2:10. 2:10 o 0:09. Ese hombre, pienso que puede estar un poco más lejos. No sé hasta dónde se puede llegar, pero hombre, de los 15 yo pienso que deberíamos de bajar. De todas formas, hay que verlo, ¿no? Es muy fácil echar una estimación ahora y encima con el micrófono abierto, pero la realidad la tenemos que decir cuando estemos en pista y es lo único que vale. Por cierto, que centrado como piloto de CM, Ubrique va a suponer también el debut de los Talex M1, ¿no?, en el Nacional. Esto siempre viene a ser una buena noticia porque la incorporación de nuevos fabricantes no ha sido o no es algo muy no ha sido algo muy habitual en estos últimos años, ¿no? Parece ser que solo Vango es el que ha apostado por la montaña. Y bueno, y lo que se espera es que otros fabricantes también puedan o tengan esas intenciones, ¿no?, para hacer un campeonato más competitivo. Está claro, cuantos más fabricantes haya, más equipos, con lo cual más pilotos. Al final, todos juntos lo que hacemos es que el campeonato vaya cogiendo más fuerza, más repercusión, más seguimiento. y todo ello es lo único que puede hacer que el campeonato siga creciendo como está pasando en estos años, y yo creo que lo que viene por delante pues será muchísimo mejor de lo que vimos hasta ahora. Entonces sí, es una buena, una grandísima noticia que puedan estrenar ya en Ubrique, y espero que les vaya bien, lo mejor posible, y que sea para continuar. Javi, aparte de la montaña, ¿qué planes tienes para este 2017? Bueno, de momento, ya digo, de momento en principio haremos montaña. Este año no sé si haré alguna de circuitos, es fácil que no, con mucho algo de resistencia a final de año, pero bueno, de momento no hay más a la vista que estar con Jesús, y yo creo que el trabajo que tenemos ahora mismo delante ya es bastante complicado, y así que hay que abarcar todo lo que se puede, pero para hacerlo bien. Desde luego un proyecto ambicioso, cuanto menos. ¿Se sabe o estimáis más o menos cuándo podréis debutar con la nueva montura? Bueno, como te digo, para mí de mano teníamos la idea de a lo mejor poder haber salido o salir en Portugal. No nos va a dar tiempo, Portugal y Fito son seguidas, pues yo espero que después del Fito en la siguiente carrera pues sí podamos estrenar el coche y a partir de ahí pues empezar el trabajo. Quedan estas tres carreras, Ubrique, Portugal y Fito, y luego lo que resta de campeonato espero que ya sea con el nuevo coche, pero bueno, hay bastante trabajo por delante y estas cosas siempre pueden variar dos semanas arriba, dos semanas abajo y te pilla el toro. Prácticamente pues será en el Ecuador del certamen nacional. Sí. Pues Javi, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido, por habernos contado pues tus impresiones en la previa de la subida, y como siempre desearte mucha suerte para el fin de semana y que disfrutéis. Nada, a vosotros muchísimas gracias y ya nos vemos ahí ahora mismo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. To ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Pues ya que hablamos precisamente de Cronos con Javi Villa, nos vamos a poner al día en estos últimos minutos de programa sobre esas marcas, ¿no? Esos tiempos, esos récords que hay en el tramo de Ubrique, récord pues que la mayoría de los de ellos corresponden a los dos últimos años, bueno, que se han establecido en estos dos, tres últimos años, en este caso. Viene esto o evidencia, ¿no?, que la potencia de los vehículos y sobre todo pues la nueva tecnología aplicada ya al automovilismo, que está haciendo acto de presencia en el mundo de la subida en los campeonatos de montaña. Por ejemplo, precisamente con Javi Villa comentábamos que ahora mismo su récord con un CM dentro del grupo CM Promoción lo tiene él, desde el año 2014 con 2:17.402 con el Bango Racing Car, un tiempo que está muy cercano al que ya logró el año pasado, que era un 2:17.900 y algo, 900 milésima, bueno, por milésima no lo batió, no lo igualó el año pasado, pero ahora mismo con un CM, ya decimos, con creo que fue precisamente en su debut en el campeonato en Ubrique, pues conseguía ese excelente crono. El récord total de la prueba y lo que hoy sería, por lo tanto, el récord también dentro del grupo 1, grupo que, como hemos dicho, acoge Barquetas, Siluetas y los CM Plus, corresponde a la norma de Andrés Vilariño, también en ese mismo año, en el 2014, con el récord total de la prueba, llevaba ya muchos años sin bajarse. Claro, el tiempo en el que el Campeonato de España pues no permitió, en este caso, la participación de Barquetas, fue un año que fueron años en los que pues obviamente ni se acercaron al tiempo que tenía Andrés Vilariño con otra barqueta Osella, que creo que era entonces 2.14. Pues es 2.10.596, el récord ahora mismo de la subida de esos 4,3 kilómetros, y lo marcó Andrés Vilariño en el año 2014. En los CM Plus, que son los mismos que los vehículos que se incluye también en el grupo 1, el récord lo tiene José Beiraola, con un Demon Car, precisamente, con 2.20.208. Por cierto, que José Beiraola, este año el objetivo era ponerse al volante de una barqueta, pero tuvo un accidente, salió ardiendo la barqueta con el piloto dentro, que sufrió algunas quemaduras, y bueno, la barqueta pues prácticamente siniestro total, no será recuperable, suponemos, y de hecho José Beiraola va a participar, está inscrito en Ubrique, va a participar en Ubrique con una Demon Car. La buena noticia es que se recuperó de sus quemaduras, pero la otra es que esa barqueta, pues que creo que era norma también, no va a estar ni para Ubrique, y parece ser que, bueno, prácticamente destruida, tampoco lo estará para este año enfrentar el Campeonato de España. Una pena cuando se invierte tiempo y dinero en preparar un vehículo como ese y finalmente no puede o no podrá estar en Ubrique. Ya en Ubrique no va a estar, y no sabemos si y se podrá recuperar para otras pruebas del Campeonato de España. El récord, precisamente, José Beiraola, fue del año pasado, el año 2016, donde también José Antonio López Fombona, con su R8, su Audi R8, marcó el mejor tiempo de un GT, 2.25.912. Fue el crono de José Antonio López Fombona. Dentro del grupo E2, donde está incluido pues ese GTR, el S600, pues el récord lo tiene del año pasado también Juan Trino Galera. En este caso, el piloto Juan Trino Galera y el fabricante, ¿no?, de esta unidad, que, bueno, como nos comentaba ayer José, en este caso Pedro Carlos García, las dos unidades ya las ha vendido, ahora está en manos de pilotos con más experiencia. Recordemos que él era constructor y que, bueno, participaba en estas pruebas con el objetivo también de promocionar su vehículo. Pues ya ha conseguido vender las dos unidades, y bueno, el récord en E2 lo tiene él con 2.32.882, que lo marcó el año pasado también. En la categoría Plus, el récord lo tiene el Peugeot Super 2000 de Eduardo Noriego, el año pasado, con 2.35.186. También el año pasado, en la categoría E1, se establecía el mejor tiempo de Enrique Perelló, con un Ford Fiesta Proto, 2.35.641. En el grupo R, el récord lo tiene desde el año 2015 Sergi Panella, con su Mitsubishi, con 2.35.528, y curiosamente también lo tiene el récord en el grupo N, el grupo R y el grupo N, con en el grupo N, con 2.34.721 del año 2014. Pues vehículos diferentes, ya saben que se engloban en esos grupos diferentes de una temporada para otro. Cristóbal García Ramos, con SEAT, también estableció Cristóbal García, el piloto malagueño, el año pasado, en el grupo A2, el mejor crono con 2.42.073, y en el grupo de históricos es Rafael Serratosa, con TVR, el que también tiene el récord de la prueba con 2.45.65. Ya decimos, esto va por grupos, y el hecho es que la normativa va continuamente cambiando, y claro, pues nos podemos encontrar una situación como la de Sergi Panella, ¿no?, que tiene el récord en dos grupos distintos con la misma montura. Pues así está, digamos, el cuadro de honor de lo que es la subida Ubrique-Benucaz. ¿Que este año se pueden bajar los tiempos? Pues seguramente, en comparación con los del año pasado, es muy probable que, bueno, pues que sea posible bajar ese tiempo. Ya nos lo comenta, por ejemplo, Javi Villa, que en su categoría, en CM Plus, obviamente se puede bajar, está en 2.20.208, pero bueno, nosotros más que nada abogamos por ese tiempo, esa marca personal, la de 2.17, que es la que él obtuvo el año pasado con un CM, el año pasado, perdón, en 2014, con un lo que hoy se califica como un CM promoción. En 2014 todos los CM estaban agrupados en la misma categoría, y este año pues ya saben que tenemos CM Plus en la categoría 1, CM promoción, solo CMs en la categoría 2. En la categoría 1, CM Plus, prototipos, barquetas, siluetas, pues estos prototipos, no, barquetas, siluetas, queremos decir, son los vehículos que se incluyen en esa nueva categoría. Y esta mañana se presentaba en la Diputación Provincial de Cádiz esta 22ª edición de la subida Ubrique, donde se han confirmado los datos con los que nosotros ya contamos en el día de ayer, que cuenta con 101 inscritos. Todavía estamos a la espera de la publicación oficial por parte de la Federación Española de Automovilismo, que la prueba pues este año es puntuable para ese Campeonato de España de Montaña Sportex, que es el nuevo patrocinador del Campeonato de Andalucía, y que, bueno, pues todo han sido buenas palabras por parte de los presentes en esa presentación. En este caso, pues Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, ha insistido en que la subida es un foco de atracción económica para la Sierra de Cádiz, y bueno, y ha dado a conocer pues algunos datos que ya también tuvo la ocasión de comentar aquí en nuestro programa, tanto ayer como la semana pasada, en lo que a ese estudio económico que se ha hecho sobre la repercusión de la prueba, el impacto que tiene la subida aquí en Ubrique y en la Sierra de Cádiz. Así, por ejemplo, ha destacado el gasto medio de 233 euros durante la estancia por persona, digamos que es la media que se saca de ese estudio que ha llevado a cabo la escudería, con esas encuestas efectuadas a visitantes y, bueno, con cuestionarios de los establecimientos hoteleros. Este estudio refleja que el 65% del público del año pasado provenía de Andalucía, un 28% fuera de la comunidad autónoma y un 2% era extranjero. Cada uno de los coches participantes arrastra a 3 personas acompañantes, algo que es lo que también comentábamos en el día de ayer, y de ellas un 25% son mujeres. El estudio también refleja que la media de edad de los asistentes de la prueba es de 30 años y la estancia de las personas se prolonga durante más de 2 días. La presentación ha contado con la presencia de la delegada territorial de la Consejería de Turismo y Deporte, Remedios Palma, que ha calificado esta competición pues como un proyecto deportivo turístico y respetuoso con el medio ambiente. Un respeto que ha reiterado, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, que también ha estado presente en la presentación, y que ha recomendado al público que siga las recomendaciones de la organización para velar por la seguridad de la prueba. En este caso, se ha informado en esta presentación os ha insistido en esa novedad importante que es la retransmisión en directo a través de Internet, con 4 cámaras ubicadas en la zona representativa de la prueba y que se va a poder seguir en la página de Facebook de Escudería Ubrique. Javi Villa, José Viraola, Jonathan Álvarez con sus CM, José Antonio López Fombona, José Antonio Aznar o Eduardo Noriego, Lamborghini, Gineta, Peugeot 207 Super 2000, son los nombres que han salido en esta presentación. Al igual que se ha mencionado el estreno del fabricante de CM Talex, constructor madrileño, que va a hacer debutar 2 unidades de M1 en Ubrique, y una de ellas en manos de todo un experto en la disciplina de montaña como el gallego Pedro Castañón. Y por último, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha destacado otra novedad de este año, que es la presencia de una caravana de animación para el público asistente a una prueba que es la segunda más importante del mundo del motor en Andalucía, según se ha señalado en esta presentación, después del Campeonato de Motociclismo de Jerez. Tenemos esta subida Ubrique, hombre, también el rally de Sierra Morena es una de las pruebas también de referencia en el nivel nacional aquí en Andalucía, además de esta subida Ubrique. Pues esto es lo que queríamos comentar nosotros en el día de hoy. Mañana vamos a seguir haciendo nuestro sondeo con los pilotos para sondear pues sus impresiones de cara a lo que va a ser esta 22ª edición de la subida Ubrique-Benucaz. Estamos fuera de nuestro tiempo, así que nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.